Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Cambiando radicalmente el giro de este programa, o no, queremos darle un poco paso a nuestro compañero Enzo Verdes, que trajo una columna misteriosa otra vez. Y bueno, nada, queríamos darte el espacio para que te dejes de hacer el desinteresado, así no nos mires y te hagas el misterioso y nos cuentes un poco qué te pasó. ¿Qué es la pregunta que me dispara cada columna de trazos? ¿Qué te pasó ahora? Me están pasando pila de cosas. Hoy me encontré una cana, por ejemplo. Una cana de esas blancas de persona grande. Que ya no es un pelo que le pasó algo. Exactamente. Y tampoco es que quiero atomizar hablando mucho sobre mí, pero me puse a pensar un poco en el paso del tiempo. Y el tiempo productivo en la vida mía. Me di cuenta, ahora justo estoy trabajando 8 horas, pero hace un tiempo estaba laburando 4 horas. Y antes trabajaba 12 horas. Y en base a un estudio muy personal, me di cuenta que solamente soy productivo 2 horas al día. Y tengo mucho miedo que eso también pase con mi vida en general. Y ya haberme gastado mis 2 horas de vida productivas. Por ende, mi vida de aquí en adelante no tenga ningún tipo de sentido. Y me enrosqué tanto con esa cosa que me estaba pasando ahí, porque, claro, después que pasan esas 2 horas productivas, el resto es como un cúmulo de cagadas. Empiezo a hacer cagadas todo el tiempo, entonces me tengo que frenar y tomarme una pausa. Entonces ahora yo no sé si estoy en una pausa o estoy a punto de hacer una cagada. Entonces me puse a preguntarme a mí mismo, que es la única persona que tengo a mano, ¿en qué andaba? Entonces me surgió una pregunta muy productiva, que fue, ¿en qué andás, Enzo? Nada, estoy en una. ¿En una qué? Nada, en una. ¿Pero en una qué cosa? ¿En una patineta? ¿O en una socialización de los medios de producción? No, en una. ¿No entendés? Cuando estás en una, estás en una. Pará. ¿Acaso estás en una revuelta pacífica frente al idioma español? ¿O en una fiel oposición a cualquier tipo de relato? ¿O en una milanesa de seitán de los argumentos primarios? No, en una. ¿Vos estás en una? No, yo estoy en una. ¿Y cómo sabes si yo no estoy en una? Porque vos no sabés lo que es estar en una. ¿Y vos cómo sabés que yo no sé lo que es estar en una? Porque se te ve en la pinta. Bueno, pero es porque nunca me preguntaron. Bueno, te pregunto, ¿en qué andás? Bueno, me acabo de enterar que estoy en una. ¿Cómo te acabas de enterar? Sí, tal parece. ¿Pero en una qué? ¿En una? ¿Pero en una qué? ¿En una moto? ¿En una bicisenda? ¿En una procesión a San Pancracio? ¿En una marcha antivacuna? ¿En qué? No sé. ¿Cómo no sabés? Es que no lo puedo explicar. Si tuviera más palabras... Ah, pero vos me estás tomando el pelo. No, pasa que estoy en otra. ¿Cómo? No se puede estar en una y estar en otra. Ah, ¿no? Y no, estás como siendo infiel. Ah, Juan Monogamio. No, no, no. Te digo porque es como una traición. O estás en una o estás en otra. Bueno, estoy pa' esa. ¿Pa' esa qué? ¿Pa' esa mozzarella con palmito? No, pa' estar en una y en otra. O sea que estás pa' esa, pa' otra y en una. Sí, ¿y el psicólogo qué te dice? Bueno, no me entiende mucho. Igual vos te salvás porque estás solamente en una. Sí, por suerte. No me gustaría estar en varias. Es difícil. A veces no sé si estoy en una, en dos o en tres. Bueno, no entres. Es que me mata la intriga de estar en una. ¿Alguna vez viste a alguien chistarle al guarda? ¿Para qué se le chista al guarda? Pa, la verdad que nunca me puse a pensar en eso. Pero con lo caro que es el transporte público, debe ser para que al menos la gente pueda ahorrar. Al menos en palabras. Vos, ¿qué onda la vida de trazos? ¿Trazos?